Continuamos en el Mañanero, momento de hablar de la salud en la ciudad de Mar del Plata. Sin lugar a dudas, una de las noticias importantes de los últimos tiempos en nuestra ciudad es la crisis que vienen viviendo algunas instituciones, sobre todo sanatorios, muchos de ellos privados en nuestra ciudad, el Sanatorio Belgrano, el EMSA, y de este último es que vamos a hablar, porque la semana pasada en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación, se le dio fuerza de ley a la media sanción de la expropiación del sanatorio EMSA. Ahora eso obviamente fue girado a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, para obtener la otra media sanción. Para conocer algunos detalles de todo lo que implica esta cuestión y qué quiere decir que este sanatorio, hasta ahora privado, empiece a formar parte del patrimonio público, es que estamos en comunicación con una de las impulsoras de esta media sanción en la Cámara de Diputados. Ella es Adela Segarrala, diputada nacional por el Frente para la Victoria. Adela, buen día. Ariel y Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Ariel y Juan. Yo lo primero que quiero aclarar, que en realidad los impulsores de este proyecto han sido los trabajadores, y que luego, digamos, fue un proyecto del Ejecutivo por gestión y acción de los trabajadores. Yo acompañé rápidamente esta iniciativa y logramos un hecho importante, que fue que en pocos días poder este proyecto de ley, los proyectos de ley pasan por distintas comisiones. Este pasaba por 4 comisiones, que eran asuntos constitucionales, legislación general, salud y presupuesto. Uh-huh. Lo que logré fue que las 4 comisiones se pudieran juntar y poder darle rápida sanción desde las comisiones y poder ponerlo en la agenda de la semana pasada, que fue cuando tuvimos sesión. Pero insisto en que los trabajadores cumplieron un rol fundamental en este reclamo, y bueno, y me parece que es así. Cuando uno legisla, lo tiene que hacer de acuerdo a los intereses de los trabajadores. Uno, cuando legisla, tiene que garantizar derechos de los trabajadores, y ese, digamos, fue mi rol, digamos, insistir mucho, estar muy muy codo a codo con los trabajadores, tratando de hablar con todos los bloques, nunca intenté que fuera una gestión mía, sino uh-huh. poder compartir y acompañar el proceso de ellos. Uh-huh. Y la verdad que tuvimos, tanto cuando se trató en plenario como luego en la votación, fue importante, fue significativo. Solo el bloque del PRO se abstuvo. Planteó una disidencia en el plenario de comisiones y luego se abstuvo. El vocero fue Pinedo y se abstuvieron, pero después hubo consenso de todos los bloques en su tratamiento, y me parece que esto también ha sido bueno. Uh-huh. Y creo que es importante, nosotros ya estamos hablando con los senadores, lo hago yo y lo hacen los trabajadores también, estamos hablando con los senadores, tratando de que tenga tratamiento en comisiones lo más rápido posible en el Senado, y bueno, yo creo que a la brevedad, luego de los anuncios de Cristina de respecto a la asignación universal, nosotros vamos a tener sesión pronto, y esto me parece que es bueno, porque uh-huh. creo que sería la oportunidad de que esto se incluya en el temario. Uh-huh. Porque no es un tema menor, digamos, para los marplatenses. Sabemos la gravedad de la situación, de la crisis sociosanitaria, digo, porque es una crisis sanitaria, porque son 100 camas de alta complejidad que están saturando, digamos, al hospital regional, porque hay una complejidad que no tienen otras clínicas y sanatorios de la ciudad. Uh-huh. Porque son todos, los pacientes del EMSA son afiliados de obras sociales. Entonces, la crisis sanitaria es clara, pero además está en crisis la fuente laboral de 400 trabajadores. Uh-huh. Uh-huh. Y también hay un tema, que si no se resuelve rápido, es la aparatología, ¿no?, que necesita uh-huh. mantenimiento, y esto también nos preocupa. Entonces, me parece que Que bueno, que hay que generar e iniciar, digamos, un proceso de nuevo de consenso, de insistir, y por supuesto estamos en relación permanente con la Superintendencia de Obras Sociales para que ellas también insistan, y que son quienes en definitiva elaboraron el proyecto. Donde lo más viable parecería que fuera la administración de PAMI. Ahora, yo el tema específico de cómo lo están resolviendo, digamos, no es mi competencia, digamos, aparece como lo más factible. No quiero interceder, digamos, hay distintas formas de posible gestión de la clínica, pero me parece que es bueno en esta oportunidad que no interceder, ¿no? Sobre yo mis interlocutores decidí que fuera la comisión interna, más que los gremios, aunque los gremios también algunos apoyaron más, otros menos, porque me parece que lo central y lo estratégico es que esto salga. Después discutiremos la participación gremial, después discutiremos si es una administración directa de PAMI o es una cogestión, digamos, estas cuestiones. Creo que hoy, yo le digo siempre a los compañeros de ENSA que vayamos paso a paso. El primer paso fue que se tratara en comisión en una semana, a la semana siguiente se le diera media sanción, y ahora es que pase por el Senado. Después viene el otro debate, digamos, pero me parece que lo fundamental es esto de que se declare interés público y sujeto a expropiación. Me parece que esto es lo fundamental y que no... Y otras cuestiones no nos deben distraer. Después seguramente se discutirán otras cuestiones. Adela, quiero consultarte, quería preguntarte esto, pero ahí adelantaste un poco la respuesta respecto de qué es lo que se va a hacer. Evidentemente esto en la ley no está previsto, quién va a administrar finalmente el sanatorio. Quiero consultarte respecto de si esto y esta expropiación implica, qué le implica al Estado, es decir, si hay que hacerse cargo de una indemnización para quienes eran los dueños. ¿Qué pasa con las deudas que tenían? Como mínimo sabemos las deudas con el personal de varios meses de cobro de sueldos. ¿Qué es lo que va a pasar desde el punto de vista económico, financiero, con lo que era EMSA bajo manos privadas? Bueno, mira, ahora una vez que salga la ley, es el Tribunal de Tasación quien equilibra qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe, digamos. Pero en realidad... esta clínica tenía el financiamiento de todas las obras sociales, entonces no sé si es tan complejo lo económico, pero no parecía que ese fuera el problema más grave. No obstante, es el Tribunal de Tasación, posterior a la ley, quien tiene que establecer cuál es la deuda real, cómo es cómo se equilibra esa deuda. Pero porque además es una situación compleja, porque EMSA le transfiere ADOS, digamos, ADOS no existe, digamos, hay como una complejidad siempre que hay un proceso de expropiación, es complejo, digamos. A mí me pasa, digamos, con otro proyecto que yo hace años que estoy remando, que es el de la expropiación de las playas de Peralta Ramos, también tenés una situación complicada, porque en realidad lo que era de los Peralta Ramos, hay parte que las vendieron, partes las cedieron, digamos, cuando iniciás el proceso de expropiación, luego de la ley viene ese proceso complejo de de tasar y saber quiénes son los dueños. A mí me pasó con, me está pasando con playas de Peralta Ramos, y también con una situación compleja la de la Casa del Puente, digamos. Digamos, esto me parece que es lo que se define posterior. Yo, digamos, estoy profundamente abocada a que se define y se resuelva esto. Después me parece que vienen todas las otras discusiones, y me parece que es tan urgente que, digo, que yo, digamos, en el Tribunal de Tasación no voy a intervenir, digamos, si es un tribunal que existe, digamos. Entonces, no quiero distraerme en esas cuestiones. Adela, que no son de mi competencia, además, ¿viste? Entonces prefiero avanzar, y ya, digamos, el miércoles fue la ley, empezamos a hacer a tener diálogo con algunos senadores. Ayer ya estuvimos en contacto con el despacho de Pichetto. También es un momento recontra complejo en lo electoral, porque claro, Pichetto viene de un asunto que claro, hasta el domingo estuvo ocupado en otras cosas. No, yo digo, le sigo dando prioridad, pero de todas formas, Pichetto, claro, el domingo estuvo ocupado. Claro, Pichetto estuvo hasta el domingo y bueno, yo el lunes empecé a llamar, digo, lo lamento por Pichetto. Sí, claro, pero sí. Estoy haciendo el duelo del resultado de la elección, digo, pero yo ya el lunes empecé a llamar, claro, porque me parece que es importante no perder ni un día en esto. Por supuesto que en todo esto, digo, insisto, están los trabajadores y la verdad que son un ejemplo para todos, pero para nuestra ciudad también, porque mantienen la calma, no se enganchan en ninguna propuesta alocada, digo, me parece que tienen una actitud sumamente responsable. Adela, con respecto a lo que anunciabas recién, del trabajo que hay en el Senado, de acuerdo a lo que es un año electoral, y esta posibilidad de que se dio que en 10 días ya tuviera media sanción en diputados, ¿qué pensás vos, digamos, de los lapsos o del tiempo para que esto se concrete o que si la media sanción llegue en cuanto a la Cámara de Senadores? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo pensás que el tiempo se puede llegar a dar? Y si existe la posibilidad que también exista esa inmediatez para la media sanción en el Senado. Bueno, yo tenía entendido que no iba a haber sesión a corto plazo en el Senado, pero el anuncio de la presidenta me parece que nos pone rápidamente en movimiento en las dos cámaras, por el tema de la asignación y la movilidad, conectar la asignación universal a la movilidad jubilatoria, digamos, a los aumentos que dos veces por año establece la ley de movilidad jubilatoria. Así que en nuestro caso el cronograma electoral afectó, pero no tanto, digamos, nosotros nos hemos seguido reuniendo todas las semanas, salvo esta semana que no hay reuniones de comisión, pero yo tenía dos temas pendientes, uno que es una ley que se aprobó en diciembre del año pasado, que es la ley del barrendero, el Día Nacional del Barrendero, porque en esta fecha sucedió la desaparición de Mauricio Silva, que era un cura obrero que desapareció el 19 de junio de 1976, y justo, digamos, esta semana convocamos a quienes fueron sus compañeros barrenderos y para la presentación de esta ley que ya está sancionada para declarar este día. No hubo hay actividad en el Congreso, pero no de comisiones, pero es la única semana. Después, digamos, el cronograma electoral no impidió que todas las semanas tengamos funcionamiento. Yo la semana pasada tuve comisiones en tres comisiones, digo, esto me parece que es bueno, y digamos, y un tema tan importante como la regulación relativa a la asignación universal, que además me parece que es una garantía importante para quien suceda a Cristina en la presidencia, esto tenerlo con ley me parece que es muy importante, y yo creo que ya después del anuncio, ayer todavía no había entrado a la Cámara de Diputados, pero creo que va a entrar en la brevedad o entrará por el Senado, y me parece que la oportunidad es que cuando esto tenga tratamiento poder presentar este proyecto que claramente no tiene disidencia, ¿no? Uh-huh. Adela, mencionaste varias veces que estamos en medio de una coyuntura electoral y se nos hace inevitable preguntarte por cómo estás viendo, cómo te enteraste y cómo las primeras repercusiones del anuncio de ayer de que Carlos Zannini va a acompañar a Daniel Scioli en la fórmula presidencial. ¿Crees que esto va a redundar dentro de la interna del Frente para la Victoria? ¿Ya no hay más interna del Frente para la Victoria? Victoria, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿qué es lo primero que nos podés decir de un anuncio tan importante? Lo primero es que siempre Cristina te sorprende y nos sorprendió a todos. Yo me enteré por mensajitos y en realidad en el transcurso de la tarde uno seguía haciendo otro tipo de especulaciones, puede ser fulano, puede estar sultano, digamos, y siempre, digamos, te sorprende. Yo recuerdo que hace varios, cuando fue la elección anterior, que nosotros decíamos, bueno, qué buen candidato sería Zannini también. Digo, a mí me gusta que esté Zannini, me parece, como han manifestado varios, que es una fórmula muy compensada y equilibrada, y nada, yo digamos, me enteré por mensaje y enseguida vine a ver, pero justo estaba el partido, ¿viste? Uno quería ver las noticias y la verdad que a mí mi primera sensación fue muy buena. Me parece que es una fórmula que equilibra, me parece que es importante ganar en las elecciones de octubre, que siguen en pugna dos modelos. Que lo del EMSA ha sido un ejemplo de eso, ¿no? Digamos, la abstención del PRO parece que no, que fuera otro tema, sin embargo todo tiene que ver con todo, digamos. Se entiende, que el Estado tiene que tener un rol fuerte en la regulación de un tema que es estratégico como la salud, eso, digamos, siguen planteando una cuestión más privatista. Así que me parece que siguen en pugna dos modelos. Me parece que Scioli es un hombre de muchos consensos, que a veces parte de sus consensos, a mí me gusta más, qué sé yo, aquella otra matriz que es más la del kirchnerismo, que es de confrontación permanente, y me parece que esta fórmula equilibra. No digo que estén mal los consensos, yo digo que a veces los consensos son excesivos, entonces me parece que esta fórmula es muy equilibrada. Me gusta que esté Zanini, me parece que ha sido, digamos, ha sido la referencia clara y el sostén, digamos, de todo este proyecto, y digo, me parece que es una buena fórmula. ¿Qué sucede con lo demás? ¿Qué va a pasar con Randazzo? O ¿cómo son las otras fórmulas? ¿Qué va a pasar en nuestra ciudad? Yo sé, la verdad que eso todavía, aunque falten tres días, es futurología, no lo sé. A eso queríamos llegar, queríamos consultarte. Yo confío, digamos, mucho en Cristina, como confía en Néstor, en que, bueno, que nunca ha tomado una medida en contra de los intereses de la gente, y me parece que esta fórmula tiene que ver con ese, con garantizar la continuidad y la profundización de este proyecto. Yo la otra vez escuchaba a un politólogo en, no sé si en Radio Mitre, en una radio de opositora a nosotros, y la verdad que decían, un politólogo que había hecho el posgrado en San Andrés, y decía, bueno, que había que reconocerle a Cristina, que era la única presidenta que se iba sin haber tomado ninguna medida antipopular y con una organización atrás, y me parece que este proyecto, esta propuesta es la continuidad de eso, de seguir garantizando que se avance en profundidad y que se avance en garantía de derechos. Nosotros sabemos que faltan muchas cosas. De hecho, la semana anterior, bueno, cuando se votó lo del EMSA, tuvimos la marcha y nosotros nos pusimos al frente de la marcha por ni una menos, justamente planteando todo lo que se hizo, pero también muchas de las cosas que faltan. Adela, te queríamos consultar acerca del plano local. Vos recién hacías algo de referencia. Acá en Mar del Plata, hace pocos días, se terminó de confirmar este frente marplatense que une Acción Marplatense con la gente del Frente para la Victoria. Y teniendo en cuenta que vos sos una persona con experiencia, que en elecciones pasadas formaste parte de esa alianza que se armó en Mar del Plata con la Concertación Plural. Y bueno, a ver qué pensabas acerca de esta posibilidad del Frente para la Victoria de ir en las internas, en las PASO, con Acción Marplatense como posibilidad de alianza para lo que va a ser las elecciones de octubre. ¿Qué pensás vos con respecto a esto? A mí me pareció que fue una fórmula también de equilibrio, viste, a algunos les hubiera gustado más que tuviera determinada denominación, que se incluyera para Frente Marplatense para la Victoria, a la de Acción Marplatense, por ahí les hubiera gustado que tenga más el logo de Acción Marplatense, pero me parece que fue una fórmula de equilibrio y que está bueno que eso se dé, digamos. Me parece que lo que se debate en octubre, es lo que te decía antes, son dos proyectos de país que quienes aparecen con posibilidades en Mar del Plata están vinculados al PRO, y a mí eso no me gusta, digamos. A mí la derecha no me gusta. yo toda mi militancia ha sido en el peronismo, pero digo, arranqué, digamos, en los 70 en el peronismo, en la JP, en la UED, digo, y siempre, digamos, pugné por determinadas cuestiones que son políticas y también ideológicas. A mí lo que está enfrente en Mar del Plata no me gusta, el PRO no me gusta, y me parece que hay que buscar, qué sé yo, en este abanico que nos integra mucho, con que hemos tenido también puntos de vista distintos, es bueno. Uh-huh. Digo, frente a estas grandes peleas, me parece que juntarse en un mismo frente, yo creo que está bien y que nos hace bien, digamos, que la confrontación entre quienes vamos a sostener un mismo proyecto, está bueno que se exprese en un frente. ¿Cuál va a ser el escenario luego? Si es PASO, si es... Bueno, eso se está discutiendo todavía. Uh-huh. Pero me parece que todo lo que le sume al proyecto nacional está bueno. Digo, como también lo pensé cuando fue la Concertación. Yo creo que la propuesta de la Concertación era interesante, que fue un proceso que no llegó tampoco a abortar, digamos, porque de hecho en Santiago del Estero, bueno, quienes gobiernan es una Concertación plural que viene del radicalismo con el peronismo, lo mismo en Misiones, digo. Parece que es lo que se frustró, y que en el medio apareció la 125 como un punto de confrontación con sectores económicos, y ahí, qué sé yo, apareció un Cobo dudando, aparecieron, bueno, quien era nuestro intendente, Daniel Katz, también yéndose, digamos. Pero la idea de la Concertación yo la comparto, bueno, no había madurado lo suficiente. Cuando discutíamos este fin de semana en Mar del Plata sobre esta posibilidad, bueno, estaban quienes estaban más a favor, vienen otros más en contra. Yo soy de la idea siempre que si se puede avanzar en consensuar con otros sectores, yo nunca he descartado la idea de la transversalidad como metodología y como proceso de construcción. Digo, me parece que es bueno y que justamente lo que viene ahora. Un gobierno sin Cristina en el gobierno, pero con Cristina conduciendo, me parece que parte de la responsabilidad va a ser crear esa institucionalidad que no la hemos podido todavía terminar de concretar, que al inicio fue la transversalidad, que después fue la Concertación, y que fue teniendo distintas formas, pero digo, me parece que es un proceso que todavía no lo terminamos de institucionalizarlo, y creo que es parte de lo que viene y de lo que está pendiente, justo con otros temas, ¿no? Yo tengo una agenda de temas que a mí me parecen importantes, que quedaron en el primer tomo. Nosotros decimos que falta un segundo tomo del proyecto nacional, y me parece que el tema de la economía popular, que el tema de un ministerio de la mujer que jerarquice la problemática de la mujer es central. Me parece que el tema de la salud y de la salud pública, la salud en general y la salud pública, es un tema que está pendiente de debate, que el tema dentro de la salud, el tema de la interrupción voluntaria de embarazo, es un tema de agenda que todavía está pendiente, que cuando hablamos de femicidio, nosotros también planteamos, cuando convocamos a la marcha el 3 de junio, que el aborto es un tema que por el cual todavía mueren muchísimas mujeres, que es la primera causa de mortalidad materna, y son las mujeres pobres las que mueren por abortos clandestinos. Digamos, me parece que lo que viene después de octubre es una nueva, después de diciembre va a ser una nueva institucionalidad con temas de agenda fuerte, y sin abandonar esta idea de la Concertación. Que bueno, que Mar del Plata tiene una expresión que es con el intendente Pulti, y que ha ido teniendo distintas formas que no llegaron, que avanzaron en algunas provincias, pero que no llegaron a concretarse a nivel nacional. Uh-huh. Adela, te queremos agradecer muchísimo, ha sido una charla muy interesante, y te dejamos con un título de hoy del diario La Nación. Varias veces mencionaste que lo que está en juego en octubre son dos modelos de país. Hay un título hoy de La Nación que es muy gracioso, casi una confesión, dice: temor por la permanencia del modelo. Claro, claro. excepto el zapping televisivo que hacía ayer, que vi, bueno, lo de La Nación, ese título, lo del EUCO anoche, digo, me parece que están muy preocupados. Entonces, creo que esta fórmula ha sido muy buena porque están muy preocupados los otros. Entonces, creo que yo estoy muy contenta, digamos, independientemente del análisis político. Me parece que es una fórmula que a mí me gusta, que me ha gustado votarla. Adela, te agradecemos muchísimo, que tengas un buen día. Gracias. Hasta luego.